Y cuando llegan estas horas, llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. En breves momentos, Luis Pascual, director del Ateneo Obrero de Gijón, nos hablará de las actividades que organizan. Bueno, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual y, como os decía al inicio, director del Ateneo Obrero de Gijón, que cada semana nos habla de todas esas actividades y de todo lo que organizan en dicho Ateneo y también con otros colectivos, asociaciones y demás. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues mira, a ver, esta vez a lo mejor no hay mucho que contar, pero bueno, hay lo siguiente. Creo que ya lo habíamos comentado en alguna de las citas. Tenemos abierta una exposición que es Gijón bajo las bombas, Sison bajo las bombes, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos. Estará abierta todo este mes de febrero y todo el mes de marzo. Entonces ahí podemos comprobar a través de una serie de paneles, contextos y fotos, incluso una maqueta a escala de una bomba de la época, un trabajo que realizó Víctor Blanco, el historiador e investigador local, sobre el periodo de los bombardeos en Gijón. Cómo se gestaron, cómo se iniciaron, los efectos que provocó sobre la población civil, sobre los espacios urbanos. Y yo creo que, bueno, que tiene mucho interés. Es una exposición que sí es cierto que no es la primera vez que se expone, porque se produjo ya en el año 2011 con la colaboración de entidades públicas y privadas, como fue la Concejalía de Memoria Democrática de aquellos momentos, como fue la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias y como fue el Ateneo Obrero de Gijón, y que ahora, también gracias al apoyo del Departamento de Programas Educativos de la Fundación Municipal de Cultura, pues vuelve otra vez a ver la luz, ¿no? Yo creo que es interesante, cualquiera que no haya tenido la oportunidad de verla en su momento, pues es un tema que no prescribe, que no pierde el sentido con el paso de los años, sino que incluso hasta lo recobra más para ver un poco lo que creemos que no debería suceder en esta sociedad contemporánea nunca, ¿no? Lo que son las guerras y sus efectos. Efectivamente. Fundamentalmente es eso. puedo también hacerte, aunque supongo que lo comentaremos más en detalle el próximo jueves, pero como este mes tiene menos días y acaba de miércoles y el próximo jueves ya es marzo, te comento, el sábado 3 de marzo está prevista la proyección de una película, La mano invisible, una actividad que organizamos conjuntamente el colectivo Acción en Redes Asturias y el Ateneo, con la colaboración del Centro Municipal del Llano, que es donde se va a proyectar, y que además lo importante también es que esa proyección va a contar con la presencia tanto del director de la misma, de David Matián, como de Isaac Rosa, el escritor en el que se basa el libro del mismo título, la película. Y eso será un sábado 3 a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Integrado del Llano. Ya avanzaremos más detalles, pero de acuerdo, lo dejamos ahí. Bueno, vamos a recordar la dirección. Efectivamente, en la Tenebrero de Gijón estamos, por lo menos de momento, hasta que se materialice el deseado y prometido traslado a la Escuela de Comercio, a la antigua Escuela de Comercio. Eso, a ver cuándo llega ese día. A ver, llegará, hay que tener fe. Vale. Entonces, de momento estamos en calle Covadonga, número 7, primero izquierda. Ahí es el local social y donde hacemos una gran parte de actividades, las que se pueden hacer en el local, lógicamente, como antes comenté, lo que es una exposición, aunque las organicemos, tienen que ser fuera, o lo que es una proyección de cine también tiene que ser fuera. Ya, porque no hay mucho espacio, sí, entre otras cosas. No hay espacio, sí, ni instalaciones adecuadas para ese tipo de eventos. Bueno, esperemos que pronto tengáis otro espacio. Esperemos. Más. Ya lo comentaremos cuando ellos se... Más asequible a hacer... Otra, todas esas cosas que hacéis y poder desarrollarlas en el mismo espacio, ¿no? Eso es uno de los objetivos. El mismo local. No dispersar. Aunque tampoco. Bueno, hombre, es muy... siempre hemos, claro, sido partidarios, sí, de no cerrarnos en nosotros mismos. Y no, hombre, hay que salir. Como bien apuntabas tú antes, sí, tanto en colaboración con otras entidades, hacer actividades, sí, como en otros espacios, ¿no? Yo creo que eso enriquece nuestra vida asociativa y nuestra vida ciudadana. Por supuesto, hay que salir también a otros espacios, pero bueno, si vosotros tenéis... Sí, como yo suelo decir, como en casa no... Yo creo que lo necesitáis mucho. Bueno, sí, continuaremos conversando y hasta el próximo día. De acuerdo, Pilar, hasta el próximo jueves. Eso es, hasta luego. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, pues por hoy eso era todo en el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Hoy jueves 22 de febrero del 2018. Saludos y hasta la próxima.